Thank you. storia di Rincorifico. Tiranos esqueceu os heróis, meus verdadeiros e honrados filhos que durante milênios almejaram a evolução. ¿Qué tal, gente del universo metálico hispano? Yo soy Diego Perdulabo y hoy vamos con más una edición de Polyverse Rock, llegando hoy a nuestro 10º programa. En esta edición tendremos a un programa voltado a los apreciadores de la oscuridad y la melancolía del doom metal. Acabamos de escuchar a los suecos de Candlemass con At the Gallows End, los estadounidenses de Solitude Eternus con Pounds of Anger y a los brasileños de Martyr Dawn con Tetragrammaton. A continuación tendremos una entrevista con un proyecto One Man Band de Brasil que lleva ya 25 años produciendo un funeral doom metal de calidad. Estoy hablando de Morte Félix y del alma por trás del proyecto Anderson Morphis. En primer lugar, escuchamos su tema The Silent Voice y enseguida vamos con la entrevista, así que sin más espera, vamos de música. Saludos, Anderson. En primer lugar, agradezco tu disposición para responder esta entrevista. Vamos a nuestra primera pregunta. ¿Cómo describirías al estilo sonoro único de Mortiferic, especialmente en comparación con otras bandas de funeral doom metal? Me siento muy honrado de responder a esta entrevista y quiero decir que tengo una gran consideración por tu persona, ya que sabemos que son poco los que se dedican al underground, y tú eres uno de estos incansables tierreros. Considero Mortiferic con doom metal, aunque también hay mucho de death y black metal, ya que estos estilos también forman parte de la trayectoria debido a otros trabajos musicales. Además del doom metal, los otros estilos se incorporan en algunos momentos específicos en cuanto a vocalización y en ciertos momentos en el propio instrumental. Lo considero doom metal porque la esencia natural de la existencia de Mortiferic siempre ha sido fortalecida por el acto melancólico, depresivo y principalmente oscuro. Esta oscuridad se vuelve cada vez más envenenada con el tiempo y ese siempre será mi objetivo. ¿Podrías contarnos más sobre tu viaje como banda de un solo hombre y cómo eso ha influido en la sonoridad y atmósfera de Mortiferic? Mortiferic fue fundada para ser una banda de un solo hombre. En el primer trabajo tuve el apoyo de músicos invitados, pero pronto, a partir del segundo registro llamado Agony in the Silence, absorbí todo el rumbo sonoro. Mortiferic fue creada para la total libertad musical, y así es como sigo adelante en mi trayectoria. La intención de tocar en vivo solo, muchos no lo saben, pero fue un deseo desde el principio, que finalmente se cumplió en 2000 en un evento para invitados. Luego, ocurrió nuevamente en 2013 con el lanzamiento del EP Empire of Sadness Returns. A partir de entonces, se realizaron más presentaciones por todo el territorio brasileño. La influencia que tuvo Mortiferic como banda de un solo hombre fue una característica fuerte y única que, incluso con el tiempo, permanece intacta, ya que la energía proviene de un solo ser y por eso se vuelve único. El tiempo se encarga de fortalecer la comprensión musical, la evolución, pero la firma nunca cambia. Es algo muy profundo y específico. En la biografía se menciona la pasión por las tinieblas y los mórbidos sentimientos reflejados en la armonía lenta. ¿Cómo traduces estos sentimientos y temas oscuros en tus composiciones? La traducción ocurre con la sensación provocada en aquellos que escuchan, ya que el tenso hipnótico de la armonía lenta es capaz de concentrar una densa energía, capaz incluso de provocar el desprendimiento de la ciencia. Como algunas veces he tenido la oportunidad de experimentar en un sombrío momento espiritual. El mantra se ejecuta y todos los que se conectan no entienden cómo el tiempo pasa rápido durante el culto a la muerte. Tu discografía incluye lanzamientos como Memories, Agony in the Silence y Empire of Sadness Returns. ¿Cómo ves la evolución sonora y temática de la banda a lo largo de estos lanzamientos? A medida que el tiempo pasa, la expresión artística se vuelve más fuerte, ya que se aprende y evoluciona con el tiempo. De esa manera, termino expresándome más intensamente y las ideas surgen naturalmente para mantener la putrefacta oscuridad en esa poesía de los muertos. La temática es algo que está intrínseco en la esencia. Las ideas son vastas en cuanto a la poesía mórbida en el camino de las tinieblas. ¿Qué sería del poeta mórbido si el mundo siempre fuera maravilloso? Eso nunca sucederá. ¿Qué sería del poeta oscuro si no fuera por su amor por la oscuridad? Sería un tedio demasiado alegre. Percibo que no hay una secuencia específica para los lanzamientos de las composiciones. ¿Cómo decides el momento adecuado para lanzar una nueva canción o álbum? Solo dejo que el tiempo sople el viento más frío por la ventana. Espera esas nubes negras más hermosas en el cielo y el sentimiento que surge con la aproximación de criaturas sombrías que envuelve mi ser. Me gustaría saber más sobre el proceso creativo detrás de las portadas de los álbumes y los conceptos detrás de ellas. ¿Cuál es la inspiración detrás de esas elecciones visuales? Memories fue concebido con el principal mentor existencial de Mortiferic, la muerte, tocando notas graves de un violonchelo, fue diseñado por un artista de un solo ojo, quien desarrolló muy bien la idea propuesta. En Agony in the Silence, la muerte regresa con el violín, lo que hizo referencia al final de la canción de Silent Voice, en la cual toqué el violín en el estudio después de algunas clases de este fantástico instrumento. En Parallel of Sadness Returns, muestra a la muerte saliendo de una tumba. Esta idea se creó para especificar que mucho tiempo había pasado y Muerte Feliz ya regresó de un sueño profundo para continuar su saga en el Imperio de la Tristeza. Fue un momento de reconstrucción y continuidad del trabajo. Attack Underground 2 presenta la foto de una casa en la ciudad de Niterói, en el estado de Río de Janeiro, que siempre admiré. Un día pasé por esta casa y decidí tomar una foto despreocupadamente. Poco tiempo después, la imagen encajó perfectamente con el lanzamiento. Tal vez ya fuera parte de los planes de la muerte y lo supe después. En el split Círculo de Sombras, la muerte regresa al Jardín de los Muertos y recoge otras tres entidades para la reunión de este artefacto. En las letras de Muerte Fedic hay muchas ideas e interpretaciones. ¿Podrías compartir un poco más sobre el proceso de escritura y los mensajes que nos deseas transmitir a través de ellas? Hay canciones donde busqué influencias de otros poetas como Shunkei da Feide, al construir la canción Lamentations of Lost Dreams. Tengo la canción Only Agony, que pasó por tres versiones a lo largo de la trayectoria de Muerte Fedic. En ella, especifico la poesía mórbida en declamaciones y momentos de furia. La canción Death Infection se pasa en hechos reales, en el encuentro con la muerte, donde pude ver frente a mis ojos el cuerpo muerto en putrefacción. Sin duda, un evento extremadamente impactante. La muerte se acerca lentamente y está atenta al declive para llevar a cabo su búsqueda. La canción Obscura, en su primera versión, se refiere a una letra regalada por la Bruja del Sur. Posiblemente encontró a la muerte, ella estaba ansiosa por el suicidio. Esta canción tuvo su segunda versión en el split Círculo de Sombras, en una versión odiosa y envenenada que cambió completamente el rumbo, pasando de una historia de amantes en la oscuridad a un contexto totalmente diabólico y político avasalado. Mármoles Negros es una canción dedicada al cementerio, a los muertos y a todos los seres que habitan allí. Es mi regalo para la oscuridad. Estos son algunos de los hechos referentes a algunas de las canciones hasta el momento. La obra de arte de la etiqueta del CD del reciente split solo se puede leerse a través de un espejo. ¿Cuál es el motivo detrás de esta elección y qué mensaje esperas transmitir con este enfoque único? Además, cuéntanos más sobre este material. Lo que está escrito solo puede leerse a través de un reflejo en el espejo. Lo que puedo decir es que se trata de una realidad contada personalmente por el ser de la guadaña de ropas negras. Yo mismo distribuyo el material a través de Attack Underground Distro. Círculo de Sombras es una reunión de la banda de Muerte Fedic, The Void Negro, Reza, Purgator y Absent Heat. La caja acrílica Slim incluye un proyecto de 6 páginas en papel fotográfico con letras e información, un disco compacto con arte impreso en la etiqueta y una duración de 68 minutos. En este registro, Muerte Fedic presenta nuevas composiciones. The Void Negro, la canción Leave Me, con la participación de Muerte Fedic. Renza Purgator presenta un debut a la banda Q Cuarto de Lena, con una versión especial de la canción Das Flores Cemiteriais. Accent Hit presenta nuevas canciones de sus experimentos. Mensaje oculto en la etiqueta del CD. ¿Cómo es ser parte del underground brasileño y cuáles son los desafíos y ventajas de permanecer en este escenario a lo largo de los años? Es gratificante formar parte del underground y tener el reconocimiento de quienes forman parte de esta alianza. Además de tener la oportunidad de apoyar a todos los que están inmersos en esta dimensión. El desafío es mantenerlo en medio de todas las dificultades de la vida, pero se pasa por alto porque nunca nada fue fácil realmente. Tal vez por ser así resulte más interesante. ¿Cuáles son los planes futuros para Muerte Fedic? ¿Hay algún nuevo lanzamiento o proyecto en curso que los fanáticos pueden esperar? He estado trabajando en algunas canciones y experimentando y una nueva criatura está por venir. Creo que este año 2024 algo nuevo puede surgir. Los vientos fríos y las densas nubes ya se han presentado. La tumba sin cruz está siendo desenterrada poco a poco de los jardines cementeriales. Bueno, llegamos al final de esta entrevista. ¿Hay algo más que desees agregar? ¿Algún mensaje para los oyentes? ¿Direcciones de redes sociales y otras plataformas? El espacio es todo tuyo. Yo agradezco la oportunidad de esta entrevista. Siempre es importante, especial y emocionante poder hablar sobre mi trabajo con Mortiferic. Visiten las páginas de la banda en internet. Estaré muy honrado con la visita de todos. Que la llama del doom metal permanezca encendida en todos los rincones oscuros de este planeta. Bien, cerrando nuestro programa de hoy, tendremos a un mini especial en homenaje a un clásico finlandés de los 90. Amorphis es una banda finlandesa de metal con una carrera prolífica que abarca más de 3 décadas. Se formaron en 1990 y rápidamente ganaron reconocimiento en la escena del death metal con su álbum debut The Carrion Anistimus de 1992. Su sonido único fusiona elementos del death metal, doom metal y folk finlandés, creando paisajes sonoros evocativos y atmosféricos. Uno de los hitos en la carrera de Amorphis fue su álbum Tales from the Thousand Lakes de 1994, que introdujo influencias de la música folclórica finlandesa y consolidó su estatus como una banda innovadora en el metal. A lo largo de los años, la banda ha experimentado con diferentes estilos, desde el death metal hasta el metal progresivo, siempre manteniendo una identidad distintiva y una habilidad para crear música emotiva y poderosa. Con álbumes icónicos como Elegy, Skyforger y Queen of Time, Amorphis ha demostrado una habilidad notable para evolucionar y reinventarse, manteniendo a su vez una base de seguidores leales en todo el mundo. Su capacidad para fusionar elementos musicales diversos con letras profundas basadas en la mitología finlandesa ha hecho de Amorphis una de las bandas más influyentes en la escena del metal internacional. A continuación escuchamos las canciones de esta magnífica banda que son The Castaway, Black Winter Day y Alone. Y desde aquí nos despedimos. Hasta la próxima.